Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuenta una antigua leyenda noruega acerca de un hombre que cuidaba a una ermita. A ella acudía la gente a orar con mucha devoción. En esta ermita había una cruz muy antigua. Muchos llegaban ahí para pedirle a Cristo algún milagro. Un día, el ermitaño que estaba allí quiso pedirle un favor a Cristo crucificado, impulsado por un sentimiento generoso. Se arrodilló ante la cruz y dijo: Señor, quiero padecer por ti. Déjame ocupar tu puesto. Quiero reemplazarte en la cruz. Y se quedó fijo, con la mirada puesta en ella, como esperando la respuesta. El Señor abrió sus labios y habló. Sus palabras cayeron de lo alto, susurrantes y amonestadoras. Siervo mío, accedo a tu deseo, pero ha de ser con una condición. ¿Cuál, Señor? Preguntó con acento suplicante el ermitaño. Es una condición difícil. Estoy dispuesto a cumplirla con tu ayuda, Señor, respondió. Escucha, suceda lo que suceda y veas lo que veas, has de guardarte en silencio siempre. El ermitaño contestó: Te lo prometo, Señor. Y se efectuó el cambio. Nadie advirtió el cambio. Nadie reconoció al ermitaño colgado con los clavos en la cruz. Y a su vez, el Señor ocupaba el puesto del ermitaño. Y este, por largo tiempo, cumplió el compromiso al pie de la letra. A nadie dijo nada. Pero un día llegó un comerciante muy rico a la ermita. Después de haber orado, dejó allí olvidada su billetera. El ermitaño lo vio y calló. Tampoco dijo nada cuando un campesino pobre, que vino 2 horas después, encontró la billetera y al verla sin dueño se apropió de ella. Ni tampoco dijo nada cuando un muchacho se postró ante él poco después para pedirle su gracia antes de emprender un largo viaje. Pero en ese momento volvió a entrar el comerciante en busca de la billetera. Al no encontrarla, pensó que el muchacho se la había apropiado. El rico se volvió al joven y le dijo, iracundo: Dame la billetera que me has robado. El joven, sorprendido, replicó: No te he robado ninguna billetera. No, mientras, devuélvela enseguida. Le repito que no he tomado ninguna billetera, dijo el muchacho. Fue la rotunda afirmación del muchacho. El rico se puso furioso contra él y sonó entonces una voz fuerte. El rico miró hacia arriba y vio que la imagen le hablaba. El ermitaño, dice la leyenda, que no pudo permanecer en silencio y gritó, defendió al joven e increpó al rico por la falsa acusación. Este quedó anonadado y salió de la ermita. El joven también salió porque tenía prisa para emprender su viaje. Cuando la ermita quedó a solas, Cristo se dirigió al ermitaño y le dijo: Baja de la cruz. No servís para ocupar mi lugar. No has sabido guardar silencio. Señor, dijo el ermitaño, ¿cómo iba a permitir esa injusticia? Se cambiaron los oficios.